El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. En primavera, plantas y flores. ¿Puede reproducirse el sistema capitalista sin gatillo fácil? Este fue uno de los interrogantes que quedaron planteados en el programa anterior. La respuesta que nos daba María del Carmen Verdú, abogada del caso Gulacio, entre otros, representante de la CORREP y coordinadora contra la represión policial institucional y autora del libro Represión en Democracia, era un tajante no. El gatillo fácil es parte esencial del capitalismo. El gatillo fácil junto al Paco, que el mismo sistema se encarga muy bien de distribuir, son algunas de las estrategias que tiene los poderosos para tener a nuestros pibes, a los hijos de los trabajadores, o por lo menos a una parte importante de ellos, dominados, sometidos, amenazados, oprimidos. Imagínense por un momento lo que sería toda esa fuerza descomunal, la fuerza de la juventud, cuestionadora y rebelde por naturaleza, puesta al servicio de la clase, al servicio de sí mismos. Imagínense por un momento a toda esa monumental masa de indomables, lúcida y organizada, peleando por lo que consideran es justo. ¿Creerían ustedes que así sería posible los ajustes del sistema, la flexibilización laboral, la violación sistemática de los derechos del pueblo en beneficios de los propietarios de esta sociedad? ¿Podría entonces recaer la crisis capitalista en las espaldas de los trabajadores, como está pasando día a día? Seguramente les sería mucho más difícil. Desde esta perspectiva, las balas asesinas tienen otra lógica. Los gatillos no son accionados por loquitos sueltos uniformados ni por nostálgicos de la dictadura inadaptados de la democracia, y mucho menos son producto de errores. Cada bala, cada tortura, cada gramo de Paco son absolutamente funcionales al sistema. Constituyen una pata necesaria para que el mismo no se caiga y se acabe por romperse en mil pedazos, terminando en definitiva con el negocio de unos pocos a costa de la miseria de tantos otros. Desde este marco referencial nos planteamos nuestro lugar en la escuela. La escuela es prácticamente la única institución que podría tener la posibilidad de aportar, de alguna manera, a la organización de los jóvenes. En alguna editorial pasada reflexionábamos sobre este carácter contradictorio que tiene particularmente esta institución. Por un lado fue creada como herramienta de dominación y sometimiento de los pibes al sistema, y por otro es tomada por grandes corrientes del pensamiento como un arma de liberación. Todo un tema a desarrollar. Digamos, ¿cuántas de nuestras prácticas cotidianas representan a la función reproductivista del sistema y cuántas a la función liberadora? Pregunta que para nosotros deberíamos hacernos a cada momento. Ahora, ¿es posible desde las prácticas escolares hacer algún aporte a la lucidez y organización de nuestros pibes? ¿Es posible que la escuela se convierta en productora de herramientas para la liberación? Nosotros consideramos que no solo es posible, y sino que sumamente es necesario, que en esta tarea debería irnos la vida. Ese es nuestro lugar. La escuela tiene que convertirse en una fuente de conocimientos y de organización. Los pibes tienen que vivir experiencias organizativas preparatorias dentro de la escuela, desarrollando sus mayores capacidades para la organización de la clase, del pueblo trabajador. Este es nuestro desafío. Este tiene que ser el desafío de los trabajadores de la educación. Porque otro mundo es posible y está en este. Bienvenidos a Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Bienvenidos a Compañeros de Clase, un nuevo programa. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, un día especial hoy, ¿no? Un día de paro. Sí, sí, así es. Con la particularidad de que, a diferencia de otras semanas, el paro de esta semana es de 48 horas. Sí, sí. Hoy, bueno, estamos viendo también, empieza el paro en Capital, hoy y mañana, mañana y pasado es el paro en Capital. Y bueno, ¿qué adhesión tuvo este paro? ¿Qué pudiste ver por ahí? Lo que pude ver, por experiencia personal, es que, bueno, en algunas escuelas, en algunas EP y ESB, hubo adhesión total, en tanto que en escuelas medias la adhesión no fue total, sino que fue, digamos, bastante parcial, ¿sí? Ajá. Bueno, lo que yo vi es total en todos lados. Ajá. Hay una cuestión así de mucho, muy alto el acatamiento. Sí. Bueno, la pregunta por ahí es esto, digamos, los compañeros docentes están... digamos, tan concientizados con el tema de la lucha, ¿o será por otra cosa que son tan masivos los paros? Es la gran pregunta esa, ¿sí? Porque, bueno, así como unos cuantos, consideramos el paro como una herramienta para llegar para una herramienta de reclamo, digamos, de los trabajadores, bueno, hay otra parte en donde por ahí toma el paro como... tirar la toalla ahí, ¿no? Sí, no sé si decir tirar la toalla, pero bueno... hay, digamos, como de todo en la cuestión esta de los acatamientos al paro. Bueno, vamos comentando qué tenemos para hoy en el programa. Sí, antes vamos a contarles a los oyentes que para comunicarse con nosotros pueden llamarnos al 466-6559 o comunicarse por mensaje de texto al 1561-540359. Sí, nos dijeron que digamos los números más despacio, más lento, porque después lo pueden... Repetimos, 466-6559... o para mensaje de texto 15-61-54-03-59. Y también pueden mandarnos... pueden comunicarse por mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo por internet, así que... Bueno, bienvenidos a los compañeros que se van sumando de internet. ¿Qué tenemos para hoy, Cecilia? Bueno, para hoy tenemos una entrevista con... Raúl Nudel y Antonio Fernández, ex presos políticos, que forman parte de un proyecto que, bueno, vio la luz, digamos, en el año 2003. Es un libro, una obra colectiva testimonial, llamado Del otro lado de la mirilla, que cuenta olvidos y memorias de ex presos políticos de Coronda, ¿sí? Entre 1974 y 1979. Bien. Están presentando el libro en Moreno también, ¿no? Están presentando el libro en Moreno. Esta es la segunda edición. Sí. La primera, como dije antes, fue en el año 2003. Y bueno, vamos a estar conversando un ratito con ellos en las cuestiones que tienen que ver con, bueno, con la presentación de este libro, cómo surgió el proyecto y cómo se fue trabajando, ya que, bueno, es una obra colectiva. Están implicadas varias organizaciones en este trabajo. Y bueno, vamos a estar charlando un poco con ellos. Además vamos a tener una experiencia que no es actual, pero que, bueno, vale la pena, digamos, tenerla en cuenta, de la Escuela 57. Ajá. También tenemos las noticias, como siempre, tenemos a cargo de Martín y Alejandro, que están ahí preparándose. Bueno, también tenemos, los compañeros nos van a contar sobre el juicio de la Mercedes-Benz, que justamente estuvo hoy, así que estamos muy, muy actualizados con este tema. El día que van a presentar el libro acá, los voy adelantando ya, es el viernes 4. ¿Sí? 4 de diciembre. 4 de diciembre, en Tremolina, Jolie, esquina... Marcos Paz. Marcos Paz, ahí a 20 metros de la esquina. Y bueno, ahora vamos a decir la hora, ¿sí? Vamos a decir bien. Bueno, vamos al temita musical. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión, con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí. Habráse visto insolencia, barbaría, alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. ¿A quien defensa no tiene con las dos manos vacías? Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. El león es un sanguinario en toda generación. Sí. Oh, por suerte tengo guitarra. Oh, y también tengo mi voz. Oh, también tengo 100 hermanos fuera del que se trilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Bueno, y como adelantábamos en la presentación, hoy tenemos la presencia de dos compañeros de clase. Raúl Nudel, Antonio Fernández, bienvenidos a Compañeros de Clase. ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Bueno, ellos son dos de los que hacen ese trabajo, la obra colectiva testimonial del otro lado de la mirilla, Olvidos y Memorias de Expresos Políticos de Coronda, 1974-1979. Coronda, provincia de Santa Fe, 1974. Bueno, empecemos por ahí, digamos, ¿no? ¿Qué representaba Coronda y ese penal específicamente en aquellos años? Coronda fue un lugar de concentración durante la última etapa del gobierno de Isabel, de todas las detenciones que se producían en el ámbito de Villa Constitución, Rosario, Santa Fe, Rafaela y las ciudades aledañas de la provincia de Santa Fe. Después del golpe, fue uno de los lugares de concentración de presos políticos del segundo cuerpo de ejército. El otro lugar de concentración fue la cárcel de Resistencia, y confluían presos de Entre Ríos, Chaco y sobre todo la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Zonas rurales, sí, presos políticos son rurales. También está Villa Constitución, ¿no? Hay una población obrera importante, ¿no? Sí, prácticamente nació la cárcel con los trabajadores que fueron reprimidos y presos de Villa Constitución. Uh-huh. En el 74, cuando se da la gran represión de López Rega y todos sus grupos sobre la población de Villa, y en ese sentido sobre las fábricas de Villa Constitución, fueron encarcelados cerca de 300 trabajadores y la mayoría del cuerpo delegado. Encarcelamiento significa, varios de ellos inclusive desaparecidos, fueron llevados a Coronda, y por supuesto la mayoría de las fábricas fue alimentando, digámoslo así, con sus obreros esta cárcel. Llegamos a ser más de 1,000 presos políticos en ese lugar, y por supuesto, como decía recién Manolito, llegaron a traer compañeros de distintas provincias, también de Formosa, del Chaco, distintos lugares, a llenar esta cárcel, ¿no? Bueno, ¿cómo surge entonces la idea, unos cuantos años después, verdad? Porque la primera edición de este libro es del año 2003. ¿Cómo surge la idea para comenzar con esta obra colectiva, sí? Yo diría que fue

En realidad, la fecha precisa de las detenciones de los compañeros de Villa Constitución es el 20 de marzo de 1975, que es cuando López Rega, Lorenzo Miguel, la AAA y la Policía Federal confluyen en una razia tremenda que desarrolla, que implica un movimiento huelguístico sumamente importante en la zona. Y un gran movimiento de resistencia popular a esa represión. Andando el tiempo, fueron llegando compañeros de LERP, de Montoneros, de distintos lugares de la provincia, sobre todo Rosario y Santa Fe. Y con el deterioro de la situación política nacional, se van deteriorando las condiciones de vida interna de la cárcel hasta que ya en febrero del 76 teníamos la certeza del golpe militar y comenzamos a preparar la resistencia a esas condiciones que sabíamos que iban a ser durísimas. Sabíamos que no nos iban a fusilar, pero sabíamos que nos venían a destruir. Entonces, es esta cosa que uno se organiza, se prepara internamente, busca una respuesta a la situación y se encuentra con los compañeros, sobre todo. Se encuentra con los compañeros. Me imagino que tu formación, digamos, está atravesada por ese momento. Sí, yo ahora, digamos que soy docente. Ajá. En la cárcel decidí que iba a ser profesor de educación física. Porque tenía mucho que ver las experiencias colectivas que yo había vivido, educativas, en las herramientas que yo tenía para. Entonces, cuando ustedes contaban que la escuela tiene sentido para pensar un sentido de liberación. Depende de nosotros, los maestros. Claro, ¿sí? Claro, eso que tratamos de ahí reflexionar en este programa. Antonio, ¿alguna experiencia allá? Cuando caigo preso yo ya era maestro de grado, había trabajado con niños, pero en realidad en esa etapa era delegado obrero de la zona de Pilar. Y de casualidad, digamos, un día que voy a Santa Fe caigo preso. Pero toda esta experiencia de lo que nos pasó ahí adentro y en el libro vamos contando es cómo íbamos respondiendo ante cada situación. Nosotros sabíamos que es cierto lo que dice Manolito, que no era tan fácil fusilar a cientos de tipos, pero sí instrumentan un plan de destrucción que era más lento y nosotros teníamos que responder permanentemente. Y esta respuesta es lo que vamos marcando en el libro, o sea, nosotros ante cada situación vamos actuando. Cuando ellos nos impiden hablar, aprendemos a hablar con todo, aprendimos a hablar con las manos, moviendo los ojos, moviendo el dedito, es decir, aprendimos a usar todo lo que contiene nuestro cuerpo, digamos, para poder comunicarnos. Cuando ellos nos impiden trasladar cosas, aprendimos a cómo usar el pedacito de hilo que teníamos para poder usarlo como paloma, decíamos nosotros, como pasar un mensaje a otro lado, o nuestro mismo cuerpo que servía como recipiente como para poder trasladar cosas. Es decir, en esa marcha vamos inclusive instrumentando hasta un plan de fuga, que después nos dimos cuenta que era una locura porque realmente no iba a costar mucho salir, pero en realidad desde la nada, digamos, fuimos instrumentando este plan. Nos fuimos comunicando vía algunos que otros presos sociales que estaban en pabellones cercanos a nosotros, teníamos alguna punta con el exterior que podíamos saber alguna que otra situación. Y por ahí, antes que se llegara el golpe militar, habíamos escondido una o dos radios portátiles que lo pudimos usar como para poder saber algunas cositas de lo que pasaba afuera. Es decir, todo esto lo contamos porque decimos, bueno, desde la nada, desde estar aislado, desde estar muy solos, podemos resistir, y en este caso pudimos demostrar que pudimos resistir de conjunto. Y bueno, es lo que nos llevó a que en algún momento cuando llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vienen a vernos y bueno, ya nosotros nos tienen que trasladar a la fuerza de esa zona porque los pabellones no daban como para que nos pudieran recibir en ese momento y caemos a Caseros, que es una cárcel que también lo inauguran con nosotros. En Caseros nos logramos juntar con compañeros que venían de otras cárceles y nos dimos cuenta que seguíamos siendo diferentes en el sentido de que habíamos impulsado unas acciones de unidad que no había en otro lado. Y es lo que nos llevó a que luego en libertad muchos de nosotros siguiéramos militando, por supuesto, y nos fuimos encontrando. Años después nos seguimos encontrando para un asado, para tomar un café, y que empezamos a pensar esto de alguna manera, esta historia lo teníamos que contar. No solamente por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, sino para dejar a nuestros compañeros, a la comunidad, una vivencia. Este tema de saber que podemos resistir y que podemos seguir avanzando aún en las peores condiciones. Raúl, ¿quién dirigía la cárcel en el momento en el que ustedes estuvieron presos? En el... hubo... hasta el 76 dirige la cárcel personal del Servicio Penitenciario Provincial, y a partir del 76 se hace cargo primero un coronel, creo, un periodo así medio de interregno, entre, hasta que toma la cárcel la gendarmería con un comandante que se llamaba Octavio Cirone, que había sido director de la cárcel de Rawson cuando fue la fuga. Ajá. Del año 72. Sí. Digamos que toma la cárcel, ya tenía una experiencia. Y después sucede en la dirección de la cárcel el que era subdirector, que era Osiro Kusidonji, que era también comandante de gendarmería. Ajá. ¿Puedo contar algo sobre esa situación? Claro, porque claro, en realidad el hecho que aparezca como comandante al frente de la cárcel se empeora la situación en la cárcel. En ese momento las pocas ventanas que teníamos todavía abiertas nos impiden que los abramos como para no comunicarnos vía ventana con nuestros compañeros que estaban al costado. Y de hecho también en la época en que no se permitía prácticamente ningún recreo. Pero lo importante de esto, especialmente para los oyentes que son de acá, de Moreno, es contarle que Kusidonji, se va en esa situación, se va de Santa Fe, y no hace mucho tiempo logramos enterarnos que sigue estando, es vecino de ustedes, está acá en la zona de Moreno. Y lo peor de todo, más que vecino, en algún momento ya en época de democracia fue funcionario municipal. ¿Qué tal? Y después, cuando comenzó a tener problemas en la municipalidad, pasó a ser secretario del obispo. Hace pocos años comenzó a saberse su situación y compañeros de la región empezaron a hacer un seguimiento de la situación de él, y esto ha llevado a que se aislara un poco más. Pero de cualquier manera, nuestra propuesta como expreso político de Coronda es que no puede seguir moviéndose como cualquier ciudadano. Uh-huh. Él ha sido instrumentador de un plan de tortura, de aislamiento y de muerte, donde en realidad tenemos varios compañeros muertos en la cárcel y que por lo tanto creemos que la comunidad tiene que mostrar el rechazo, ¿no? Bien, bien. Bueno, eso iba a la pregunta de Cecilia, ¿no? Entonces, sí. Un vecino nuestro fue director de esa cárcel y, bueno, en esos peores años, ¿no? El carácter de la escalada, digamos, en ese periodo era una especie de juego de corte de la comunicación. ¿Qué estrategias utilizar para cortar la comunicación? Métodos de inteligencia, como nosotros teníamos un sistema que era de periscopios hechos con pedacitos de vidrio y ennegrecidos con ceniza, y por cualquier agujerito era un espejo, un periscopio que permitía observar el terreno donde uno estaba, digamos. Estábamos encerrados, pero veíamos afuera por ínfimas rendijas. Por ejemplo, perseguir eso, cerrar las ventanas, que no se pudiera hablar por las ventanas. Uh-huh. Y la persecución permanente, de la observación permanente de cada 5 minutos, una mirilla que te mira. Por eso era el nombre del libro, es Detrás de la mirilla, porque alude a esa situación, a estar siempre observados por unas botas negras que uno divisaba y que se asomaba. Y por más que no divises, la observación estaba siempre, y eso ustedes lo sabían. lo sabíamos, y hubo cuando sale lo del plan de fuga, muchos de nosotros volvimos como si fuera el primer día de detención, o sea, volvimos a ser sacados de la cárcel para ser torturados en las comisarías de la región. Es decir, el comandante en jefe evidentemente daba libertad de acción como para ser sacados en cualquier momento, y para aislarnos, porque sacarnos, torturarnos y volver a aislarnos en las cárceles significó realmente muchos meses de no tomar contacto ni con los compañeros que estaban adentro. Y bueno, el señor Cusidonci fue uno de los responsables de esta acción. Bueno, Raúl Antonio, expresos políticos de Coronda entre el año 74 y 79. La presentación de este libro, la segunda edición de este libro en Moreno, va a ser el viernes 4 a las 6:30, 18:30 horas en el Churqui o Tremolina, más actualizado, ¿no? Para ir cerrando en la entrevista, Antonio tenía algo para contarnos porque estuvo en un juicio hoy, ¿no? Vos sabés que los compañeros de las fábricas multinacionales hace mucho tiempo que vienen planteando juicio a los responsables civiles, también corresponsables del golpe militar. Es decir, acá estamos hablando de empresarios, estamos hablando de las multinacionales, estamos hablando de sindicalistas, estamos hablando de sectores políticos. Y qué más que los trabajadores de la Mercedes-Benz, que son los que están impulsando con mucha fuerza este toma de conciencia de nosotros como comunidad y realmente para llevarlos al banquillo a estos señores. En el caso de la Mercedes-Benz, hoy por fin se fueron convocados algunos de los ex delegados de la Mercedes para que declararan ante el juicio de Campo de Mayo que se está haciendo en la zona de Munro. Ajá. El compañero Héctor Rato, que fue un delegado, uno de los 9 delegados de la comisión interna de la Mercedes-Benz antes del golpe militar, y que fue prácticamente reprimido ya en esa etapa por lo que fue la burocracia de Rodríguez y con el papel de Rucau, digamos, los compañeros fueron perseguidos, encarcelados, y en el caso de este compañero Rato estuvo prácticamente 2 años en una cárcel de Campo de Mayo, en el Campito. Ajá. Y algunos meses aislado en una celda de una comisaría cercana. Ante esta situación, hoy fue convocado él para que contara en qué situación había estado en la cárcel, en qué situación había estado en el campito, y lo importante de esto es que pudo ratificar todo lo que hace mucho tiempo se venía sabiendo, pero que ante un juez no se había podido decir. Es decir, no solamente él contó cuál fue su situación dentro del campito Campo de Mayo, sino que vio compañeros y otros compañeros de la misma comisión directiva estuvieron con él dentro del campito y hoy están desaparecidos. En esos desaparecidos, la Mercedes-Benz tiene 14 compañeros delegados, pero así como tiene 14 delegados desaparecidos, también hay compañeros que están vivos y hoy que pueden dar su voz. Por ejemplo, hoy en la zona de Campo de Mayo, en la zona de lo que fue el proceso, estuvo Rato, pero también estuvieron Hugo Crosato y Eduardo Stivel, que fueron 2 de los compañeros de las paritarias de la Mercedes-Benz, y que también pueden decir lo suyo, pero lo importante de hoy el juicio que también estuvo una persona que vino de Alemania expresamente, que investigó sobre la situación de la Mercedes-Benz y que hoy pudo decir que muchos de los que hoy están todavía al frente de la fábrica inclusive tienen niños apropiados, que algunos de ellos inclusive están cercanos a la empresa porque fueron apropiados y fueron ganados también ideológicamente, ¿no? Bueno, este es un tema que tenemos en agenda, ¿sí? Lo vamos a seguir tratando, el tema Mercedes-Benz. Sí. Bueno, nos queda agradecerle a los compañeros de la visita. Nos vemos el viernes, ¿sí? En la presentación del libro. Y bueno, muchas gracias. Gracias a los dos. Nos vamos a la tanda y volvemos con compañeros de clase. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.

se volvieron atrás. Los policías empezaron a tirar balas para arriba y la gente, de tan valientes que eran, seguían con la protesta. Entonces, el presidente salió diciendo que iba a dar todo lo que ellos querían. Todos se volvieron a la escuela. El presidente mandó útiles, vidrios, pizarrones, tizas, todas cosas muy necesarias. Ellos cargaron con alcohol su moto y marcharon hacia un nuevo rumbo. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola. A ver, contanos, ¿qué leíste? Bueno, leí un capítulo de una novela de Jonathan Campos, que en el momento que escribió la novela, 2003, estaba en quinto grado. Uh-huh. La novela constaba de toda una historia, que eran dos viajeros en motos, una similitud con el viaje de Che Guevara y de la película... Viajes en motocicleta, y bueno, él iba relatando en su novela, capítulo a capítulo, qué pasaba con estos dos héroes argentinos que paseaban por toda Latinoamérica. Uno era este tal Fabián. Me pregunto si los protagonistas del cuento estarán escuchando, ¿no? Ojalá que sí, se los dedicamos. Un saludo para todos ellos, aquella generación de la Escuela 57. Estamos escuchando también algo. A ver, levantó un cachito, Santi. Bueno, esto también, ¿no? Eso fue también una experiencia hermosísima de todo ese grupo, que pudimos editar un CD con el profe de música, que ahí lo nombra la novela, que es Pepe Batistín, que ahora dirige el Conservatorio del Buen Aire. Y bueno, en aquel momento fueron unos años bastante difíciles, 2001, la novela en realidad la escribió en el 2003, pero fue todo un largo periodo de mucho movimiento, se muestra, lo describe Jonathan muy bien. Nos veían con muchos bombos y mucha cosa en la calle. Bueno, y en ese marco se hizo un proyecto donde los pibes construían sus instrumentos con caños de PVC y con las tapitas de las... No sé cómo se llaman. Bueno, unas tapitas que tapaban los caños de PVC, que en un momento no teníamos guita para comprar, y un señor de la cooperadora dijo, ya sé, entran justo los caños en el envase del agua, y el agua que nos mandaba consejo, porque no teníamos agua potable, sirvieron para tapar los canitos y hacer los icus, y así construyeron los instrumentos, y pudimos armar un compacto con cuatro temas. Ajá. Uno de ellos es La Chamarrita, que era nuestro hit en aquel momento. Chamarrita para repartir, ¿verdad? Claro, que es de Jorge Marciali, y que nos contaba, nos sentíamos muy identificados con esa chamarrita, y los pibes también, había algo que tenía que ver con lo que queríamos decir y transmitir. Un claro ejemplo, decía, de los conocimientos, cómo se van construyendo, ¿no? Con la comunidad, con los pibes, con los docentes, ¿no? Esa experiencia tiene mucho de eso. Y yo hoy te escuchaba cuando leías la editorial y pensaba en qué nos queremos convertir nosotros, o qué queremos que sea la escuela, y en aquel momento lo que conseguimos... En la Escuela 57 era lo más parecido a lo que soñábamos. Estos compañeros me hicieron experimentar esto de que los sueños son posibles, no sin lucha, no sin costos, no sin peleas, no sin sumarios o presumarios. Pero bueno, lo que se vivía allí en esos días, lo que le pasaba a los pibes, que un pibe de quinto grado haya podido escribir una novela capítulo a capítulo. Digo, guardo, atesoro su manuscrito porque era genial. Y junto con eso los pibes hacían cosas, íbamos a la radio, viajábamos, producíamos discos musicales, bueno, mucha producción, mucho movimiento, mucho laburo colectivo y una construcción que iba arrastrando, ¿no? Bueno, sumaban algunos compañeros, se iban otros, pero la cosa tenía una dinámica que conseguíamos sumarnos. Parezco así una vieja recordando, pero fue también en un momento histórico, ¿no? El 2001... tuvimos oportunidad de ir a contar la experiencia a un congreso en la Universidad de Luján, nos fuimos a un campamento en Tandil, digamos, toda cosa que sumaba en un momento donde parecía que no podíamos nada y que empezamos por una olla popular y para pedir por el comedor en la escuela, ¿no? Y esto se convirtió en esta experiencia. La Escuela 57, a ver, vamos a decir bien dónde queda, es en el cuartel quinto, por allá perdida donde dobla el viento, ¿no? Así es, la Escuela 57 queda en cuartel quinto, en el barrio Namuncurá, que para nuestro compañero Jonathan quedaba en Bolivia, porque como él necesitaba ubicarlo en Latinoamérica. queda bastante lejos, el barrio Namuncurá, el cruce del Berkeley. A ver, aquellos barrios se fundaron en la década de los en la década de la dictadura, ¿no? Sí, con barrios que con los que sacaba Cachatore de Capital los traían sí a las villas de Capital y las tiraban ahí en medio del campo y ahí se fueron naciendo esos barrios, ¿no? Así se empezaron a construir esos barrios, y en plena dictadura, después del desplazamiento con las autopistas, y se fueron conformando distintas, algunos con más experiencia de organización, otros con menos, algunos más con casas más despojadas o con más terreno, otras iban concentrándose. La escuela es del Plan Sarmiento, es una buena escuela, deliciamente buena en su momento, y había varias por la zona, y muchas de ellas nos juntábamos, por eso en la novela también plantea esto de que las escuelas se juntaban para reclamar en la ruta. Todo el 2001 nos encontró en la plaza, en las calles, en las rutas, haciendo actos escolares. Sí, en un momento donde no había acceso, digamos, o sea, transporte para llegar, ¿no? Los lugares de trabajo. Muy importante eso que decís, Ceci. Yo pienso siempre, es una hipótesis muy personal, que las condiciones en las que los docentes viajábamos fueron generadoras o promotoras de la construcción colectiva, porque el viaje era o a dedo, o en el Colmenar, cuando se creó el Colmenar, y eso permitió el intercambio, mucho intercambio, que después podía hacía que nos juntáramos por otras cuestiones, ¿no? En la tarea cotidiana de la escuela. Yo me imaginaba, estaba pensando recién cuando contabas esto, ¿qué de experiencias que hay para contar? Este rincón escolar es digamos, inacabable. Podés hacer, no sé, cientos de programas. Me estoy imaginando todas las cosas que hay para contar de las escuelas, ¿no? Exactamente. Todos los días los maestros construimos cotidianamente en nuestras escuelas experiencias para contar. También la pasamos muy mal, pero es una y otra. Claro, claro. Porque esto, bueno, pasaron muchos años. Sí, y ya me lo había olvidado. Ahora recordarlo es así, me da así como... Y tantas cosas que ¿no? uno va dejando, porque bueno, la vida sigue, el laburo sigue, y seguimos, tenemos que seguir haciendo y haciendo, ¿no? Sí, pero yo la guardo. Bueno, poder tener este espacio, ¿no? Y poder charlar un poquito de aquello. Sí, sí, de aquello y lo que está sucediendo ahora. Yo lo guardo en un cajón muy presente, porque bueno, transformó un poco, fue un punto de inflexión en lo que es mi vida docente, esa experiencia. Pero seguimos todos construyendo y hay muchas cosas para contar. Sin lugar a dudas, este espacio puede ser un lugar para eso. A ver, ¿hay otro poquito más para escuchar? Santi, de los chicos. Un poquito cada uno, no le hace mal a ninguno, un poquito cada cual. Bueno, Andrea, para ir cerrando este bloque, porque ya vienen las noticias, bueno, muchas gracias por este recuerdo. Gracias a ustedes por permitirme contarlo y gracias a todos los compañeros que en aquel momento formaron parte de la experiencia y a los estudiantes, que sin ellos no somos nada. Saludos a todos ellos y repetimos los teléfonos. ¿Eso? Gracias, Andrea. Sí, vamos a repetirle a los oyentes que quieran comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 15-61-54-03-59 y ha llegado un mensaje. ¿Sí? Así que sí, vamos a leer ahora. A ver, nuestra dirección de email es cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar y este es un mensaje de texto, ¿no? A ver. Sí, que dice, a ver, esperamos. Hola chicos, me llamo Karina y me encantó el cuento de los chicos de la escuela 57. Espero existan más 57 por el bien de los niños y de todos. Bueno, gracias Karina. Bueno, vamos a la cortina de las noticias, por favor, Santi. Santi es el operador hoy, Santiago Rossi. Sí, saludos. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Fuego. Buenos días, estamos acá con las noticias, estamos con Alejandro. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Qué tal, compañeros de clase? Muy buenas tardes. Bueno, con las noticias, yo quería comentar algo que nos llegó de la agencia Rodolfo Walsh, que contradictoriamente, por ejemplo, a lo que comentamos como experiencias educativas en la editorial o la compañera recién, sigue, no solo pasa esto en Moreno, no solo pasa en la provincia de Buenos Aires, sino también en La Rioja. Miren el cable que nos llegó hace un ratito. El martes 24, el ministro de Educación de la provincia de La Rioja, por orden del gobernador, dio orden a supervisores y directivos del colegio a prohibir a los docentes tratar el tema de la minería con los alumnos, y los intimaron a dar los nombres de los docentes que militen en las asambleas para cesantearlos. La verdad que, digamos, pasó, pasa y seguirá pasando. Y no sé si alguna noticia más de las provincias. Tenemos algo, sí. Evidentemente esto que pasa con la minería, nuestro amigo Santiago podrá contar lo mismo de la provincia de San Juan. Pero evidentemente es muy interesante lo que nos trae Martín. No, el tema de la censura para llevar adelante estos procesos es digamos, la principal herramienta que tienen los gobiernos provinciales, porque bueno, sin esa censura, sin esa falta de información que tienen al pueblo de las provincias donde hay minería, sería muy difícil llevar adelante estos proyectos. Sí, bueno, nuestro abrazo y a estos docentes, y como dijo la compañera, esta lucha y esta práctica docente no va a ser sin cesantías, sumarios, presumarios y esas cosas, pero que bueno, que es una tarea que tenemos que encarar. Después, cambiando un poco el origen de las noticias, y en continuación de lo que siempre informamos, comentamos que las noticias pasadas, que en Córdoba, por ejemplo, en una manifestación en la Plaza San Martín, fue fuertemente reprimida, y no solo actuó la policía, sino que grupos paramilitares y patotas. Lo mismo pasó, por ejemplo, en el desalojo al delegado del subte acá en Moreno, Segovia, donde intervino también patotas, en este caso el AUTA. Bueno, el sábado pasado en San Miguel han desalojado de forma violenta a los artesanos de la Plaza de San Miguel, y no solo intervino la policía, sino que también patota paramilitares de civil. Esto sigue pasando y seguirá pasando. Bueno, acá tenemos dos noticias redonditas. Cada vez más desempleo. La cifra oficial llegó al 9.1%, la tasa más alta en 2 años y medio. Ya hay más de 1 millón de desocupados. Los datos oficiales, atención, oficiales, arrojaron un aumento del subempleo que alcanzó el 10.6%. Esta cifra indica que 1.200.000 personas, que es un 20% del total de la población activa, no satisfacen sus demandas laborales, según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Ya en el segundo trimestre, el desempleo alcanzaba el 11.5 y el subempleo el 13.5, con lo cual el 25% de la población que busca trabajo no satisfizo su demanda. Bueno, no, y esto, lo que acabas de decir, Alejandro, está extremadamente relacionado con lo que venimos comentando del gatillo fácil y la represión y la criminalización de la protesta. En cuanto aumenta la desocupación, aumenta la miseria, la forma que tienen de contenerla, entre comillas, es a través de estos métodos. Por ejemplo, las organizaciones sociales que están reclamando participar de estas cooperativas anunciadas por la presidenta, que llaman Argentina Trabaja, siguen permanentemente en la calle. Hoy cortaron la ruta acá en Moreno algunas de estas organizaciones, y por ejemplo la semana pasada en Zona Sur no solo hubo una movilización, sino que fue fuertemente reprimida, con gente internada, gente que perdió el conocimiento por los golpes, inclusive han recibido bala de goma y gases transeúntes. Bueno, todo esto en el marco de este proceso de aumento de la crisis, la desocupación, ¿no es cierto, Alejandro? Evidentemente. Y lo que los compañeros nos contaban recién no es en realidad algo nuevo. Evidentemente, siempre los trabajadores han luchado con mayor o menor intensidad, pero siempre lo han hecho. Y la represión ha sido la respuesta inmediata del sistema capitalista y, en este caso, del Estado. Ahora vamos directamente a el paro docente. Los maestros de la provincia de Buenos Aires amenazan con no comenzar el ciclo lectivo 2010. Los gremios mantuvieron fuertes cruces con el secretario de Educación y hay además, en este momento, un paro de 77 hospitales en la provincia de Buenos Aires que, por supuesto, también tienen reclamos salariales y de aumento del presupuesto o educativo o de salud. Finalmente, digamos que los consejos escolares, 167 consejos escolares en la provincia de Buenos Aires, más de un 60% de estos consejos escolares se encuentran en también medidas de fuerza para tratar de equilibrar sus salarios con los de La Plata. De modo que los porteños, finalmente, como ya fue anunciado por nuestro compañero Martín, los docentes de la ciudad de Buenos Aires entrarán en paro en el día de mañana y en el día de pasado mañana, con lo cual tenemos evidentemente una demostración de la lucha docente en diferentes puntos del país. Para cerrar ya, y hoy se nos hizo mucho más corto el programa que otras veces, con un montón de noticias en el cajón. Nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego, chicos. Gracias, Ale. Gracias, Martín. Gracias, compañero de clase. Será hasta el próximo martes. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Sí, nos pasamos la hora, decía. Bueno, nos vamos con dos invitaciones. A ver esta. Sí, la primera tiene que ver con una convocatoria para el día de mañana, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, a las 17 horas en la Plaza San Martín de Moreno. La otra, el 30 del 11, corte e intervención artística del puente Ruta 3 y Camino de Cintura, por 10 meses, sin Luciano y ni un responsable preso. Esto es por el compañero Luciano Arrúa, que sigue desaparecido en Democracia. Sí, y antes de irnos, recordar el viernes 4 de diciembre, a partir de las 18:30 horas, en Yolí, esquina Marcos Paz, en Tremolina, se va a estar presentando la obra colectiva testimonial del otro lado de la mirilla, de expresos detenidos en la cárcel de Coronda. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Saludos, compañeros de clase. El guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto.